Ramita de olivo. Noche de tormenta. Las tablas de la casilla aferradas a los clavos oxidados. Los vientos azotan. El agua se deja caer como de panza sobre las chapas de cartón. Había que levantarse a la hora que fuese. Mientras padre aseguraba puertas y ventanas, madre encendía la hornalla, quemaba ramitas de olivo bendecidas el domingo de Ramos para calmar la tormenta. El humo sobre las llamas, subiendo a un cielo de cartón y alquitrán, nuestro único cielo posible, cielo negro. Y aunque en silencio resonaba el rezo de mi madre implorando piedad a la divina soberbia para sus hijos. Las noches de temporal desvelaban a mis padres, y mis padres nos develaban a nosotros. El humo de ramitas de olivo, de bendito pasado, adormecía la tormenta, o eso creíamos, había que creer. Cenizas cayendo nos recordaba la fugaz existencia. Madre giraba la ramita apagando las llamas, provocando humo. Padre, más calmo, ya pasó, decía. León dormido, el viento. Una salpicadura apenas, la lluvia. Las velas y las hornallas se apagaban. No era miércoles, pero las cenizas devolvían la calma y todos a la cama.